tú conmigo vas. Mi seguridad solo en ti está. Dependiendo estoy de tu voluntad. Solo quiero estar donde tú estás, porque sé que estoy seguro y ya no temo al futuro, porque conmigo vas. Tú me llevas a un lugar de estaba mal, y rompiste en mí amándome en verdad. Has cambiado aún hasta mi realidad. Lo que se perdió hoy de vuelta está. Ahora tengo alegrías, ya no hay dudas ni agonías. Eso ha quedado atrás. Cansado.